Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio, unidas desde un estudio improvisado y por supuesto desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas y acompañaros en vuestros días de clausura. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo el tercer episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Comenzamos estas cápsulas víricas con una compañera del blog Suena Radio. Ella es Steph y fue colaboradora de Barrio Canino en varios de sus programas sobre la CNT española en el exilio de París. Ella tiene su propio blog, ya os digo, ese Suena Radio, en el que publica reportajes, documentales, radiofricciones, entrevistas. Bueno, un proyecto muy interesante en el que combina varias de sus publicaciones. Hoy nos va a hablar sobre el decrecimiento y el parón económico que ha supuesto para China toda esta crisis del coronavirus. Muy buenas, Steph, ¿qué tal? Vivir a ras de la tierra. Me gustaría decirte que la ciudad duerme y que solo yo estoy despierta, sola frente a la ciudad dormida. Dormida de coches, de ruidos y de gente. Dormida de centros comerciales, de oficinas, de fábricas. Dormida, pero no. Esta ciudad no duerme, nunca. Y esa ausencia de que no ocurre nada me hace sentir encajonada. Entre los ruidos y los coches y la gente y los centros comerciales y las oficinas y las fábricas. Me falta el silencio. Sé que es su culpa, de la ciudad, de esta ciudad. Echo de menos vivir a ras de tierra, sentir la tierra en cualquiera de sus formas. En la ciudad no hay tierra. Aquí se vive a ras del asfalto. En otro lugar más hermoso pensaría en otras cosas. Cuando te rodeas de cosas hermosas es más fácil pensarlas. Aquí no hay otra forma de escapar que no sea cerrando los ojos. Solo así se roza el silencio de la ciudad dormida. Solo así aparecen cosas hermosas. Ojos cerrados. Un lunes por la tarde sin lluvia, un paseo por un parque que no tiene caminos predeterminados, tu mano en mi nuca, justo donde nace el pelo. Ni la ciudad ni yo podemos dormir, ambas estamos cansadas. Ojos cerrados, silencio. Tú. Este poema forma parte del libro La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, de Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes. Y me permite introducir un tema que quería compartir con vosotras y vosotros y que me surgió al andar por las calles de mi pueblo esta mañana escuchando a los pájaros. En Madrid seguro que os ocurrirá lo mismo, espero que sí. Y es mi primera experiencia de decrecimiento. Estoy viviendo mi primera experiencia de decrecimiento. Estamos viviendo nuestra primera experiencia de decrecimiento, algo que nunca me imaginaba poder disfrutar. En un artículo leí esta mañana que en China, gracias al parón de las fábricas y de los coches, se evaluaba que 73.000 personas ancianas y ancianos no se habían muerto por la contaminación. También se han salvado, según un investigador de la Universidad de Stanford en California, unas 4.000 niñas y niños de menos de 5 años, mientras que el coronavirus se ha llevado unas 3.500 personas. No dudemos que las personas que dirigen nuestra economía, banqueros, industriales, políticos, no nos dejarán disfrutar del parón en libertad. Pidémoslo, reivindiquémoslo, gritémoslo, exigémoslo. Decrecimiento. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Otro programa, otro de esos programas concienciados, de esos que nos hacen reflexionar a todos y buscar un mundo mejor, un mundo más ecológico. Ellos son Pata de Cabra y tenemos en esta tercera entrega de Cápsulas Víricas a Javi y a Sara, dos patas. Chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elros? Pues muy bien, aquí pasando el confinamiento. ¿Cómo va vosotros? Pues bien, nada, aquí encerrados también. Estamos en casa dos personas. Ajá. Y una perra y un conejo. O sea que, bueno, aquí compartiendo 24 horas, 365, 7 días de la semana. Lo que comentábamos antes un poco, antes de comenzar la entrevista, ¿no? Que ya poco a poco los días se empiezan a pesar, ¿verdad? Sí, se están haciendo ya raro, yo creo que porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? A estar tanto tiempo en casa. Sí. Pero bueno, intentaremos valorar este ratito que tenemos para conocernos un poco más. Y más nosotros que somos callejeros. Es verdad, es verdad, sí que somos muy callejeros. Oye, Javi, cuéntanos, ¿de qué nos vais a hablar los patas en estas cápsulas víricas? Bueno, pues a ver, te cuento. Pata de Cabra, yo creo que la gente, la peña que escucha Agora Sol Radio y bueno, y el resto de emisoras que estén emitiendo también esas cápsulas, ya saben que es un programa que habla de movilidad y habla también de mejores ciudades, ¿no? Uh-huh. Mejores ciudades en el sentido de nosotros programa a programa intentamos dar con protagonistas que nos den claves o que digamos apunten hacia un futuro en el que las ciudades puedan más o menos ser más resilientes, sean mejores y sean más habitables sobre todo, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido, ¿no? ahora con esta pandemia? Pues que de repente la sociedad se está dando cuenta de lo que tenía antes y de lo que puede dejar de tener, ¿no? Que es la puta movida esta, pero bueno. Pensando un poco sobre qué hablar contigo, Elros, uh-huh. En esas cápsulas, nosotros queríamos ver un poco, o queríamos invitar a la gente, ¿no? a repensar ese espacio, esa ciudad en la que habita o ese pueblo en el que habita, ahora desde casa, observando desde la ventana, ¿no? Y también queríamos mirar un poco al pasado y ver cómo otras ciudades resistieron también situaciones complejas, complicadas y jodidas, ¿no? Como esta. Y luego, pues pensando un poco más, me acordé de una conversación que tuve con otro de los agoreros, ¿no? Otro de los protagonistas de Agora Azul Radio, que es Juan Carcanino, que me recomendó un libro de, además, de hecho, en la primera cápsula vírica, creo que él, bueno, pero no, él ya hablaba, ¿no? De un episodio de la Guerra Civil, y hablando un día, pues me recomendó un libro que se llamaba La Defensa de Madrid, que es de Manuel Chávez Nogales, que seguro que mucha gente conoce y que lo ha leído, ¿no? Esos secretos de la Defensa de Madrid, y en el que había un episodio que a mí me llamaba mucho la atención y que igual de alguna forma podemos trasladar, ¿no? A lo que estamos viviendo estos días, ya no solo en Madrid, sino en muchas partes de España, ¿no? Y en muchas partes del mundo. Bueno, el caso es que en ese episodio le preguntaba un periodista a alguien que cogía el metro, porque ya en el 36 había metro aquí en Madrid, y le preguntaba que dónde iba y le respondía que iba al frente. La gente iba en metro al frente, ¿no? A pegar tiros al frente para defender Madrid. Bueno, pues es una visión que yo creo que hoy, Elros, no sé a ti qué te parece, pero que igual sí que puede ser un poco inspiradora para todos, ¿no? De vamos a intentar con toda la normalidad que se pueda, o sea, la normalidad que puede ser incluso coger un metro, ¿no? Vamos a intentar ir al frente para hacernos fuertes, ¿no? Contra este bicho. Yo fíjate, Javi, que pensaba, sí, al principio, cuando empezaron estas cápsulas víricas, cuando al principio del confinamiento, por decirlo de alguna manera, me hizo mucha... Sí. Me hizo reflexionar mucho una frase de estas que estaba corriendo tanto por las redes, que viene muy al caso de lo que tú decías, ¿no? Parece ser que en Italia decían, a nuestros abuelos los llamaron para ir al frente, para ir a la guerra, y a nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa. Joder, que no sé. Claro. Me parece súper súper gráfico, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y al hilo de esto que estás diciendo justo, hay una conversación en ese libro que dice, un tipo que le pregunta a otros, ¿qué? ¿Van ustedes a hacer parapetos? Y dice, no, vamos a hacer de parapeto nosotros mismos. Uh-huh. Tú fíjate, pues es que ahora lo llevamos a la actualidad, ¿no? Nosotros vamos a hacer parapetos, y qué mejor manera de hacer parapetos ante esta mierda que nos ha tocado que quedarnos en nuestra casa, ¿no? Claro. Yo creo que lo tenemos más fácil. Entonces, muchísimo más, bueno, fácil, claro que sí. Bueno, pues y además desde aquí, desde casa, desde nuestra atalaya, bueno, pues vamos a intentar observar qué futuro podemos idear, ¿no? Para esta ciudad, que seguro que hay muchos cambios y que nos puede venir a todos muy bien, ¿no? Y bueno, yo con esto no sé si ya incluso dejarlo y dar paso también aquí a Sara, a la otra cabra. Bueno, ya sabes que en Pata de Cabra somos muchos, ¿eh? Sí, es verdad. Hay muchos entes que entran en ese espacio libre de humos, pero bueno, uno de esos entes imprescindibles es Sara Rojas, así que si quieres te paso con ella, claro, ¿vale? Sí, pásame con ella. Un abrazo enorme, Javi. Vale. El Rosotro, oye, seguimos hablando, ¿vale? Claro, para las siguientes, sí, cápsulas. Chao. Un abrazo, cuídate. Igualmente. Hola, Elros. Hola, Sara. ¿Qué tal? Bien, encantada de saludarte. Igualmente, encantado de estar en contacto así con esta ternurilla que tenemos todos en Agora Sol Radio, que parece que somos una gran familia, ¿eh? Sí, sí, ya te digo. Yo te digo, de hecho, además es que yo eso, hago la técnica en Pata de Cabra, sí, pero cuando estuvimos hablando vía mail de estas cápsulas críticas de Agora Sol Radio, dije, yo quiero participar. me encanta, tengo que hablar. Pues nada, todo nada, tuyo. Sí. Nada, yo pensando un poco en la ciudad que seguramente nos quede después de todo esto que estamos viviendo, y yo que tiendo un poco normalmente al pesimismo, uh-huh, en realidad estoy un poco contenta porque, no sé, de alguna manera veo que lo que vamos a poder sacar de esto que estamos viviendo puede ser algo bueno. Y nada, pensando eso en nuestra vida en las ciudades, en mi caso, que vivo en Madrid, en una ciudad mastodonte, estoy viendo que el teletrabajo va a hacer que estas ciudades, o sea, que este tipo de ciudades en las que vivimos muchos sean un poco mejores. Y a lo que voy es que, o sea, hemos necesitado como de esta crisis como para entender, al menos en España, que he estado buscando unos datos, Eurostat, por ejemplo, dice que el 4,3% solo de españoles teletrabajan. Y esto es seguramente en parte porque los empresarios no quieren, ¿no? Y entonces el teletrabajo creo que va a poder hacer que estas ciudades mastodónticas se puedan llegar a vaciarse, porque ya no hay excusa. Hemos conseguido entre todos teletrabajar en unas condiciones como las que estamos ahora, y tal vez este sea el momento de que mucha gente que vive en esta ciudad, por ejemplo Madrid o Barcelona, si me ocurre, se pueda volver a su ciudad o a la ciudad en la que quiere vivir, en su provincia, porque en realidad lo único que les retiene aquí es eso, es el trabajo. Y entonces vamos a conseguir, entre otras cosas, ciudades más amables, con menos contaminación, tanto del aire como acústica, y por fin tal vez podamos conseguir que esta España vaciada, pues oye, acabe desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Luego, otra de las cosas que he estado pensando es que, y escuchando la cápsula vírica última, la última que habéis hecho, con Sergio del Gesto Más Radical, que decía que él se va a hacer una lista virtual de abrazos que tiene que dar. Y yo, desde luego, me apunto los abrazos que tengo que dar a mis vecinas, a mis vecinos, a los pocos comercios que quedan en el centro de Madrid, que es donde yo vivo, porque desde luego es que te asomas de estas ciudades desiertas, la verdad es que da muchísima pena. Poco a poco lo estamos empezando a ver, sobre todo en el centro de las ciudades, con todo ese tema de los pisos turísticos, que cada vez quedamos menos vecinas, y de hecho es un 4% menos de vecinas, leí en un estudio hace poco, y no puede seguir así. O sea que yo a partir de ahora me lo pongo como deberes, me voy a poner a abrazar a mis vecinos, a ir a comprar a los más a todos los comercios que tengo alrededor, y a seguir haciendo vecindario, que es que yo creo que estamos viendo, no sé si habéis visto, que yo creo que hemos visto todos ya en las redes sociales, en el Twitter de Inquilinas Lavapiés o algo así, o no, ¿dónde vas Lavapiés? Un vídeo en el que se ve que todos los vecinos de una corrala le dejan una tarta a una señora mayor que vive sola, y desde sus ventanas le cantan cumpleaños feliz, ¿no? Es que esa forma de cuidarnos que antes se hacía y que ya no se hace, yo creo que desde mi punto de vista pesimista, que ahora estoy como muy optimista, ya veremos luego esto dónde se queda, creo que es tan sano, lo hemos perdido, tenemos que volver a recuperarlo. Y yo creo que con esto, fíjate, creo, me da la sensación de que nos va a hacer recuperarlo y nos va a hacer mejores en ese sentido. Yo de todo lo que cuentas, Sara, creo que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Y sí, espero que todos como sociedad, no solo nosotros particularmente, sino la sociedad como ente, aprenda, por ejemplo, de lo importante que es el teletrabajo, de lo importante que puede llegar a ser la teleenseñanza, un formato para enseñar a los niños un poco a distancia también ante esta historia, sí, o ante muchas otras, como son esos pueblos que no tienen colegios o que no sé. Se me ocurre un montón de cosas. Sí. Y otra de las grandes otro de los grandes retos creo que puede ser ese, el hacer vecindario, el hacernos un poquito más humanos, que nos estábamos deshumanizando mucho. Totalmente, y qué necesario es vernos, estar, eso es que somos sociales, está claro, y nos necesitamos, y no podemos dejar que eso se pierda. Así que sí, la verdad es que, en fin, esperemos. Estoy casi segura de que esto nos va a hacer mucho mejores. Y yo no sé si tengo tiempo. ¿Cómo? ¿Estamos ya fuera de tiempo? Pues sí, sí, no, pero no te preocupes, que estamos en, tenemos tiempo todo el que queramos. Sí, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo hace muy poquito he descubierto a una periodista que me ha encantado, que se llama Carmen Pacheco. Ajá. Y tiene un texto sobre este tema de las vecinas, que me gustaría leer rápidamente, que claro es que muy sí. bonito. Y mira, te digo, es algo que me hacía resoplar a menudo, era el patio interior de la casa donde vivía y el constante cacareo de las vecinas que lo habitaban. A mi snobismo se le sumaba una buena dosis de machismo y las visualizaba así, como gallinas escandalosas, saludándose a un volumen molesto, comentando datos irrelevantes y manteniendo conversaciones vulgares. Mi madre, que es una persona increíblemente bondadosa, no tenía tiempo para participar en estas tertulias vecinales, pero saludaba a las mujeres con mucho énfasis. Siempre interpreté este comportamiento como simple cortesía, hasta que hace unos años, hablando de nuestra antigua casa, me dijo: ¿cómo me ayudaron aquellas vecinas? Cuando llegamos al piso, yo tenía 21 años, acababas de nacer, no teníamos dinero y me estaba sacando unas oposiciones. Con tu padre todo el día fuera, se me venía el mundo encima. Cuando no sabía qué te pasaba o qué hacer contigo, les podía preguntar a ellas. Siempre estaban ahí. Yo era muy joven, no tenía ni idea de cómo cuidar de un bebé. Cuando mi madre terminó su explicación, asentí de manera casual, como si me estuviera contando algo que yo ya sabía, mientras mi pétreo corazón se iba deshaciendo en la arena. Cobró sentido de repente la actitud de estas mujeres cuando, a pesar de mis esfuerzos, no podía evitar a veces entrar en su campo de visión. Para mi fastidio, jaleaban mi apariencia y mi estatura, como si fuera un ejemplar de feria. Repetían a mi madre en bucle, «¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué grande está tu Carmen!». Y ahora comprendo que, en parte, mi crecimiento era mérito suyo. Bueno, lo he leído muy deprisa, yo creo, que quería leerlo entero, que es como que es tan bonito y es que es eso, que vivan las vecinas, que vivan los barrios, que nos cuidemos entre todas, que es muy importante. Qué bien. Nada, oye, Sara, espero que se me haya entendido porque os río. ¿Con qué música nos vais a poner un poco de marcha? ¿Con qué nos vais a hacer bailar a los vecinos? Pues a ver, mira, hemos buscado una canción que se llama Súbete a la bici. Ajá. Súbete a la bici es de la mala raza. Espérate, que lo había apuntado por aquí, ya no sé dónde lo he metido. Sí. A pedalear, perdón, a pedalear de la mala raza, que nos gusta mucho, es a pedalear hasta enterrarlos en el mar, que es una canción basada en un poema de Rafael Alberti. Está a galopar. Ajá. Hasta enterrarlos en el mar, que es muy bonito, y eso nos gustaría compartir con todos y todas. Pues venga, oye, vamos a bailar. Un abrazo muy fuerte para los dos, para el perro, para el conejo, y que paséis estos días lo mejor posible y que nos oímos muy pronto en otra cápsula vírica. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo, Elros. Chao. Adiós. Calicataron verdes llanuras, cubrieron tubos de escape y el aire con su basura. Y las tristes, tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, enferrando a sus pobladores. Al corazón suena, resuena, los timbres de bicicleta. Cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta. Y nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, a pedalear. Enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar. Recuerda, ciclista hermana, la bici es el caballo de batalla en la guerra que ha comenzado. Hice fuerte, fuerte, fuerte, enemigos poderosos se mueven 4x4 y especula con su bolso. Y dar amor, amor, amor, que no lo cubre el dinero. El desarrollo que queremos no consume queroseno. Y nadie, nadie, nadie, enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, a pedalear. Enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar. Tierras de asfalto que alicataron verdes llanuras, cubrieron tubos de escape y el aire con su basura. En las tristes, tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, enferrando a sus pobladores. Al corazón suena, resuena, los timbres de bicicleta. Cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta. Y nadie, nadie, nadie, enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, a pedalear. Hasta enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar. Agora Sol Radio. Abierta por cuarentena. Pues otra de esas voces mágicas que tenemos en Ágora Sol Radio, otro de esos programas de referencia que a uno le pone la piel de gallina cuando le toca compartir micrófono con alguien a quien escuchaba antes de llegar a Ágora Sol Radio. Es Laura Gael, de Sangre Fucsia. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Elros. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí intentando pasar el confinamiento con estas cápsulas víricas. ¿Cómo vas tú? Pues bien, a lo mismo, y curiosamente, o no sé si tan curiosamente, resulta que en el teletrabajo que me toca hacer, me cuesta mogollón concentrarme. Uh-huh. Pero, en cambio, entretenimiento no me falta, vamos. O sea, que puedo estar horas y horas ahí abstraída. Yo es que creo que al final se aburre solo quien quiere, ¿eh? Total. Además de estas cápsulas víricas que estás grabando, uh-huh, ¿cómo te estás distrayendo tú? Pues ¿qué tienes por ahí? La verdad es que se me están pasando los días relativamente rápido, ¿eh? Tengo que reconocer que entre la lectura, las cosas de la casa y cuatro cosas más, pues se pasan bastante rápido. Yo qué sé, pues como todo, series, alguna cosa así. Pero bueno, se me están pasando relativamente amenas. ¿Y tú qué tal? Pues como has dicho, yo a tope con la lectura. O sea, para mí es como la salvación, vamos, y me aísla de todo. Uh-huh. Ojo, que me parece también súper bien hacer otras cosas, ¿eh? Que no estoy para nada de acuerdo con esto de que eres más lista o, no sé, mejor persona por que te guste mucho leer. Uh-huh. No. O sea, es como si te da por eso, por lo que decías, ver series o ver pelis o hacer ganchillo o yo qué sé, o jugar al solitario o a la claro. Nintendo. Me da igual. Pero bueno, a mí leer me da muchísimo, muchísimo placer, así que quiero aprovechar para compartir cuatro libritos que, por diferentes motivos, me parecen súper adecuados para estos días de confinamiento. Así que vamos con el primero. Yo en realidad no pretendía tratar obras que traten de epidemias o de plagas, porque uh-huh, ya bastante hay con la realidad, pero es que tenemos un libro que se llama Micosis, que es demasiado bueno, es maravilloso. Lo ha escrito una autora emergente que se llama Enerio Dima y lo publicó la editorial Cerbero en 2018. Es una novelita corta, esto que llaman bolsilibros, ¿no? Uh-huh. Así, que se lee del tirón, vamos. Y sí, es una novela de terror y trata de una terrible pandemia de origen desconocido. Algo no suena, ¿eh? Sí, sí. Pero, ojo, Elros, ojo, que aquí viene lo importante. A ver, intenta adivinar o quién crees tú que puede protagonizar esta historia. No lo sé, pero creo que me lo vas a contar. Pues sí, una limpiadora, una mujer que trabaja limpiando oficinas. Uh-huh. Es la protagonista. Una protagonista nada típica, vamos. Ella es Marga y es una mujer, la típica mujer invisible, ¿no? De mediana edad, permanentemente agotada, con un ex cabrón que no le pasa la pensión de los hijos, de los que se encarga, claro, Marga sola, y un jefe aún más cabrón que se cree que va a heredar la empresa. Vamos, lo que se conoce como vida de mierda. Así que, en realidad, el brote de micosis violenta que asola pues el edificio que limpia y toda la ciudad, para Marga no es tan grave comparado con su lucha diaria por la supervivencia, vaya. Pero no os dejéis engañar, que Micosis sí que es una novela de terror, incluso, bueno, tiene un puntillo casi gore. Y es que Enerio Dima hace en Micosis algo parecido a lo que hizo Paco Plaza con la película Verónica, que solo con cambiar la clase social de la protagonista, pues ya cambia todo el punto de vista al que estamos habituadas, ¿no?, en estas historias. Porque es que ya está bien, que parece que todo el terror solo puede ocurrir en una casoplona a la gente rica. ¿Qué pasa? ¿Que las currelas no podemos tener nuestra ración de posesiones, de sectas satánicas o de pandemias de cualquier origen? Hasta eso nos quitan. Y la segunda recomendación que quiero compartir es básicamente cualquier cosa que haya escrito Angela Carter. Por si no os suena, fue una escritora británica que falleció en el 92, bastante joven. O sea que su obra principal es de los 70 y principios de los 80. Y en general se la considera literatura fantástica, pero bueno, más que nada porque parece que hay que etiquetar todo, porque realmente es bastante inclasificable. Y una de las obras que a lo mejor os suena, es de las más famosas, es La cámara sangrienta, que es una antología de relatos donde ella lo que hace es coger el material de los cuentos folclóricos europeos para tejer historias súper violentas, muy sexuales y muy adultas. Vamos, que era como eran originalmente esos relatos, esas tradiciones orales, que por desgracia hoy las conocemos pues edulcoradas, pasando por la fábrica de golosinas que es Disney. Pero sin embargo, creo que el libro de Angela Carter que mejor pega para esta cuarentena es uno que no suele estar entre los más citados. Se titula Héroes y Villanos y lo podéis encontrar editado por Minotauro, aunque creo que está descatalogado, pero bueno, en las bibliotecas cuando pase todo esto. En este libro, en Héroes y Villanos, Angela Carter la verdad es que hace magia con el lenguaje y además la trama también es como muy rápida y muy interesante. Y además de tener una historia, un argumento que engancha, pues aterriza o alude a grandes dicotomías muy simbólicas, como civilización contra barbarie, eros y tánatos, lo masculino y lo femenino, el orden y el caos, cosas que apetece pensar mucho en ellas ahora, ¿a que sí? La tercera y penúltima recomendación literaria que os quiero hacer es Apegos feroces, de Vivian Gornick. Oye, Elros, una pregunta íntima te voy a hacer. ¿Estás pasando la cuarentena solo o con compañía? Yo con compañía. Yo estoy acompañado en esta cuarentena, que es de mucho agradecer, ¿eh? Bueno, no sé qué decirte, porque yo vivo sola y, bueno, cuando surgió todo esto pensé, bueno, voy a teletrabajar en el horario como de curro a casa de una amiga, pero luego ya se vio que eso no iba a poder ser. Y estuve dándole ahí vueltas a ver a los pros y los contras, ¿no? De pasarlo sola en mi casita muy pequeñita o en una casa más grande con una amiga. Y al final, bueno, me quedé en mi espacio cotidiano. Y la verdad es que cuando estaba dándole vueltas a esto, a qué sería mejor, pues pensaba mucho en este libro de Vivian Gornick, en Apegos feroces, que lo publicó, pues creo que hace un año o dos o menos, Sexto Piso, la editorial Sexto Piso. En este caso, Apegos feroces no es una novela como tal, sino más bien como unas memorias, pero bueno, como en un tono muy ameno, muy muy bien escrito y que se deja leer muy fácil y además es bastante cortito además. Uh-huh. Y en Apegos feroces lo que hace Vivian Gornick es como recrear o rememorar los paseos que da con su madre por Nueva York, qué envidia, ¿eh? Y bueno, como la relación con la madre que tiene, como la de todas, es compleja. Y en los libros ella usa eso como excusa para tratar mogollón de temas. Pero siempre tiene un punto que me gusta mucho porque convierte en universal y por tanto en algo político lo que son sus vivencias personales, pero no se quedan en algo como ombliguista para nada. Y precisamente uno de sus temas estrellas, por eso me acordaba de ella, es la soledad elegida. Soledad en un sentido amplio respecto a la pareja romántica o como condición necesaria para la creación, también casi como un estado ontológico, pero ya no es nada misántropa, ¿eh? Es una persona que valora mucho, mucho la amistad, pero entendida no como una forma de huir de ti, sino de encontrarte con otras personas, con el otro. Vamos, parece que suena así todo esto muy profundo, pero para nada, ¿eh? Leed Apegos feroces, disfrutadlo y luego ya me contáis. Y por último, os quiero recomendar muchísimo, pero muchísimo, la lectura en la que estoy enfrascada ahora mismo, la que me está haciendo más llevadera esta cuarentena, que se titula Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez. Es la última obra, la última novela que ha ganado el premio Herralde. Y la verdad es que, si a lo mejor ya os la han recomendado, porque se está hablando mucho de ella. Es perfecto para estos momentos porque engancha mucho y está muy bien escrito y además es muy, muy gordo. Son casi 700 páginas. Elros, yo sé que a ti te gustan estas cosas. No sé si te suena el estilo gótico sureño. Pues estaba hace nada, 4 días antes de que empezara la cuarentena, acabo de terminar un libro que iba muy por ahí. Muy por esas tramas turbias de vudú y Nueva Orleans. Así que algo me suena. Exacto, ahí las dado. Sí, el gótico sureño originalmente son esas novelas ambientadas en los estados del sur de Estados Unidos, pues Nueva Orleans, Tennessee, Luisiana, Carolina del Norte y del Sur, bueno, todos esos. Y sí, son siempre como bastante turbios, con esos elementos sobrenaturales, el vudú sobre todo, otros ritos paganos. Pero lo que caracteriza además este estilo o este género es que esta situación, o sea, estas cosas como sobrenaturales y turbias, no es lo central, o sí, o sea, pero el caso es que se entrelaza siempre con una especie como de realismo social, ¿no? De crítica social, por difícil que parezca. Mira, para si los oyentes, las oyentes no lo ubican, sería algo como True Detective, pero sin esa mirada patriarcal asquerosa que hace la cámara de esta serie. Bueno, el caso es que Mariana Enríquez, que es argentina, en esta novela, en Nuestra parte de la noche, lo que hace es coger un poco ese estilo y trasladarlo a la Argentina de la dictadura militar y de los años posteriores. También tiene como presente o de fondo, me gusta también que alude pues a algo que se suele olvidar al hablar de la historia de Argentina, que es el exterminio de las poblaciones indígenas y su esclavización y colonización, ¿no? La verdad es que no os voy a desvelar nada del argumento, entre otras cosas porque yo estoy en medio de él, pero aviso, es una novela muy, muy, muy violenta y muy, muy, muy tierna, por contradictorio que parezca. Es original porque explora el terror en las cuestiones más cotidianas, más acuerpadas, en la enfermedad, en la muerte y al revés. O sea, las cosas como más divinas, las cuestiones satánicas, pues se entremezclan con las relaciones familiares, las relaciones de poder más del día a día. Así, para que os hagáis también alguna idea, hay momentos que recuerdan un poco a el Stephen King de sus obras más para adolescentes, como It, por ejemplo. También se mezcla alude un poco al horror, al body horror este más gore de Cliff Barker y sus libros de sangre. Y también tiene, a veces me recuerda un poco al American God de Neil Gaiman, pero claro, en versión latinoamericana. Y ojo, o sea, atended al tema de que esté publicado un libro tan de género en una editorial como Anagrama, así que no hay duda que sí, es literatura de terror, pero sobre todo es un novelón que tenéis que leer. Oye, qué interesante las cuatro recomendaciones que nos has hecho. Yo, dure lo que dure esta cuarentena, me las apunto para llevármelas conmigo porque me han parecido interesantísimas. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elros, y un saludo a todo el mundo y felices lecturas de cuarentena. Felices lecturas de cuarentena, un abrazo enorme y que, bueno, pues que lo lleves lo mejor que puedas, que aquí estamos para apoyar en todo lo que haga falta. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. That way, he's just a one. Corazón Radio, abierto por cuarentena. The world today seems absolutely crackers, with nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why I like Chinese. I like Chinese. Bueno, pues me toca a mí cerrar este programa de cápsulas víricas, a pesar de que me habéis estado oyendo en el en estas entregas. Pues hoy he querido yo también aportar mi granito de arena a estas cápsulas víricas. ¿De qué os quiero hablar? Bueno, pues os quiero hablar de algo que a mí personalmente me ha ocurrido. Es esa psicosis, ese come-come de la cabeza que muchos podemos llegar a tener, de no solo por estar encerrados, sino a lo mejor por aprensión o por ser un poquito hipocondriacos, no lo sé. Bueno, yo quería hablaros un poco de los autocuidados. ¿Qué podemos hacer para que no nos agobie esto de estar encerrados en casa y que conocidos pues tosan o tengan fiebre o bueno, pues yo creo que además de ver Netflix y HBO y todas las series del mundo, además de ponerte al día con tus podcasts favoritos, debes de mirar un poco por ti mismo, por cuidar la salud mental cuando llevamos tantos días en casa y sin contacto humano. Si no tienes el virus, puedes tener problemas de ansiedad. Ansiedad, nerviosismo, agitación. No puedes dejar de pensar en otra cosa. Necesitas estar viendo y oyendo permanentemente noticias. Igual hasta incluso tienes esa dificultad para realizar las labores de todos los días, una rutina que te has marcado para este encierro. Puede que te esté costando incluso dormir o controlar la preocupación por tus familiares o por su estado de salud. Bueno, creo que esto es de lo más humano y que nos está pasando a muchos. Así que yo por eso quería hablaros de eso, de los autocuidados y de una información, una lista de recomendaciones que el Colegio de Psicólogos de Madrid dio hace unos días. Ellos dicen que debes identificar esos pensamientos que pueden generarte ese malestar. Ya sabéis lo poderosa que es la cabeza, que a veces, bueno, puede que hasta incluso haga que se acentúen, además de incrementar, por supuesto, tu malestar emocional. Así que es necesario que pienses y que intentes aislar esos pensamientos un poquito negativos. Comparte estas ideas con las personas más cercanas. Intenta encontrar en ellas el apoyo que te hace falta. Pues eso es importante, que lo compartas, que compartas cómo te sientes y que esas personas que están a tu lado pues te abracen de forma virtual o incluso de forma física si están cerca de ti, ¿no? Has de cuestionarte a ti mismo, conocer bien los hechos fiables. Hablaba el otro día Juanfran en la primera cápsula de los fake news. Es muy importante contrastar toda la información que nos llega, que llegue de canales oficiales. Es muy importante evitar la información o las imágenes alarmistas y fomentar entre los tuyos, entre la gente que está cerca de ti, ya sea de forma real o virtual, esa información fiable y poco alarmista. Es muy útil evitar la sobreinformación y, como os decía, contrastar toda la información, esa cantidad de información que nos está llegando por medios no oficiales. Además, el Colegio de Psicólogos de Madrid, como os decía, recomienda una actitud optimista y objetiva, evitar constantemente el tema, apoyarse en los más cercanos, como decía, familia, amigos, y ayudarles también a ellos a mantener esa actitud calmada, además de intentar no alimentarse del miedo de los demás. Ya sabéis que a veces también es muy poderoso el miedo ajeno. No solo la población mayor, la gente mayor, son población de riesgo. Ya sabéis que, bueno, pues que hay mucha gente mayor infectada, pero parece ser que no todos los afectados por este virus son mayores. Así que, bueno, si perteneces al sector de la población que, bueno, pues que estás en situación de riesgo, y hoy yo creo que más que nunca debemos todos seguir las recomendaciones y las medidas que vayan determinando las autoridades sanitarias. Confiar, una palabra que creo que en esta crisis tendremos que aprender otra vez su significado. creo que en estos días que nos está tocando vivir, como también hemos dicho mucho, tendremos que evaluar mucho y que hacer cosas diferentes a lo que estábamos haciendo anterior. Una de ellas es esta: confiar en lo que nos están diciendo a través de los medios oficiales y en que están haciendo todo lo que pueden. Como os decía, informarse de forma realista, no trivializar el riesgo, pero no ser alarmista. Tratar de mantenerse ocupado y conectado con los seres queridos para no caer en ese aburrimiento, en ese sentimiento de desesperanza, en ese estrés, en la ansiedad, en la soledad, en la frustración, en el enfado, que incluso, bueno, pues puede durar todo este tiempo o que puede aparecer después del confinamiento. Así que estemos fuertes y estemos pendientes de todo esto. Es muy importante que generemos una rutina diaria que nos intente a sobrellevar estos días. Alguno dirá, pero ¿este tío qué está diciendo? Bueno, no lo digo yo, lo dice el Colegio de Psicólogos de Madrid. Válgame Dios, yo no soy quien, solo sé de rock y muy poco. Así que creo que es muy importante también que generemos esa rutina diaria. El otro día leía que incluso hasta vestirse, ¿no? Vestirse como si fueras a salir a la calle, aunque te quedes en casa, aunque estés teletrabajando o aunque no estés haciendo nada porque te hayan sometido a un ERTE o, bueno, pues estés solamente en casa intentando hacer tus cosas, esa rutina, pues como decíamos, ponerte al día de tus podcasts favoritos, leer, ver Netflix, HBO, es muy importante que te crees una rutina, que tengas algo que hacer todos los días. Si estás padeciendo una enfermedad o si, bueno, pues si has estado contagiado, además de todas las recomendaciones anteriores, el Colegio de Psicólogos apunta varios puntos claves para el autocuidado. Manejar los pensamientos intrusivos, no ponerte en lo peor anticipadamente. Bueno, creo que eso es algo de lo que os llevo hablando todo este rato en esta cápsula, ¿no? No nos pongamos en lo peor, pensemos en positivo y pensemos, bueno, pues que está ahí, que está latente, que hemos estado mucho tiempo expuestos sin ser tan conscientes del peligro y que ahora es importante estar fuerte. No alarmarse innecesariamente, ser realista. La inmensa mayoría de las personas se están curando, es muy importante y me parece muy acertado que todos los días nos ponen la gente que, además de los infectados, además de los fallecidos, por desgracia, ponen también la gente que se está dando de alta, que se está curando, y eso también es un, creo que es un dato muy positivo, un dato al que nos tenemos que agarrar. Si estás infectado, cuando sientas miedo, apóyate en la experiencia que tienes en situaciones similares. Puede que ahora no lo veas porque tienes una percepción de mayor gravedad, pero piensa cuántas enfermedades has superado en tu vida con éxito. Un montón, desde que somos pequeños. Y es verdad que a lo mejor esto nos ha pillado así un poco de sopetón a todos, pero pensar que hace unos 10 años, fue la gripe A y también pues hubo bastante gente infectada. Todos los años hay gripes, a pesar de que, bueno, pues esto es bastante más duro que una gripe, pero todo es cuestión de cabeza y debemos de pensar que, igual que hemos superado otras enfermedades, podemos superar esta con las recomendaciones que nos están dando desde el Ministerio de Sanidad y, bueno, y sobre todo eso, siendo positivos. Ten mucho cuidado si compartes vivienda con alguien de no tocar lo mismo que están tocando las otras personas. Intenta aislarte en un cuarto, incluso desinfecta el lavabo o procura usar otro baño diferente. Bueno, sobre todo si ya estás con el COVID-19, con este famoso coronavirus, pues lo principal es que no te vengas abajo, que te animes, que animes a los que están a tu lado, que no te pongas en lo peor anticipadamente y que sigas los consejos que te van a dar las autoridades sanitarias, que estoy convencido que están velando por todos nosotros. Por último y para terminar, me gustaría recomendaros una cuenta de Twitter. Ellas son acuimredmedia, @accium_red_media. AcuitRedMedia han hecho un hilo, comenzaron haciendo un hilo con consultas profesionales médicas online gratuitas. Un hilo que se ha hecho enorme y las compas de AcuitRed han hecho una web para poder para que puedas ir a esas consultas. Gente que se está ofreciendo a ayudarte telemáticamente, ¿no? A, bueno, pues a que hagas tus consultas de un montón de especialidades médicas. La web es https://aquimred.com/covid-consultas-medicas. https://aquimred.com/covid-consultas-medicas. Bueno, son muchas las iniciativas de este tipo que están saltando a las redes, porque hay otros usuarios como M. Lalanda o Duda Salud que están eso, pues teniendo esas consultas, esa disposición para que la gente les pueda consultar las dudas médicas y creo que las compas de AcuRed Media también están haciendo un trabajo ímprobo ahí, añadiendo especialidades a esa web. Como os digo, acuRed.com/covid-consultas-medicas. acuRed.com/covid-consultas-medicas. Poco más, yo termino con esta cápsula que para mí ha sido muy bueno escribir, si os sirve de algo. Yo era de, o soy de esos que de vez en cuando me entra el apechugue y pienso, madre mía, estaré bien, estaré mal, no sé. Es de una situación difícil que creo que no nos hemos enfrentado ninguno y bueno, que seguro que nos enseña muchísimo. Así que todo eso, os dejo, pensarlo. Muchísimas gracias. Me despido, hasta pronto. Y es muy importante, como decía el Colegio de Psicólogos, que miremos el lado bueno de la vida. Así que yo, mi canción va a ser de Monty Python, y ese lado bueno de la vida, que en un estribillo dice algo así como: aunque la vida sea una mierda, mira el lado bueno de la vida. Hasta pronto. I like Chinese. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. See, you know? Always. screen. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Somewhere's got to live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money back. The All-American Half Pound. Pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Pues aquí ponemos fin a este tercer episodio de las cápsulas víricas. Aquí ponemos fin también a la primera semana. Así que yo, con vuestro permiso, le paso el control al estudio casero de Juan Carcanino. La semana próxima será el encargado de estar a los mandos, mientras que todos los demás estaremos aquí echando una mano en lo que se pueda, haciéndoos pasar el mejor rato posible. Muchas gracias por estar a nuestro lado. Muchas gracias por seguir abiertas con Ágora Sol Radio. Ya sabéis, abiertas por cuarentena. El lunes volvemos, el lunes traemos más cápsulas víricas. ¿Qué contaros? Que muchísimas gracias por estar al otro lado del podcast, que en estos momentos en los que todos tenemos que estar más unidos, pues intentamos que lo paséis lo mejor posible y estamos muy contentos, nos están saliendo unos programitas muy apañados. Lo dicho, desde aquí, desde el control de este estudio casero de Ágora Sol Radio, yo me despido, soy Erro Sacarín. La semana que viene, Juan Carcanino a los mandos, con todos nosotros acompañándole. Así que hasta la próxima semana. El lunes volvemos con las cápsulas víricas. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Gracias por escuchar este podcast. Ahora vamos a recordarte la información para la ciudadanía respecto al coronavirus y que el Ministerio de Sanidad de España ha hecho público para su difusión en redes sociales, con el objetivo de evitar más contagios y resolver esta situación lo antes posible. Lávese las manos frecuentemente. Evite tocar los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado.